Muy buenas tardes. Estamos aquí con María Esteles Bampa desde Buenos Aires, Argentina, Alberto Acosta desde Quito, Ecuador, y mi persona, Pablo Solón, desde La Paz, Bolivia, para dialogar, para conversar sobre la actual coyuntura, sobre lo que está pasando y sobre todo sobre lo que hay que hacer. En este diálogo de reflexiones sistémicas, empezamos con María Esteles Bampa. Bienvenida. Buenas tardes y antes que nada gracias por la invitación a la Fundación Solón, es decir, a Pablo, y un gusto estar o poder hablar con ustedes en diálogo con Alberto y Pablo. La verdad es que estamos en una emergencia sanitaria global que nos impulsa a pensar en grandes debates societales. Nos impulsa a pensar cómo salir de la crisis, qué Estado necesitamos para ello, pensar otro futuro civilizatorio. Y yo quería al menos aproximar algunas reflexiones en esta línea antes que situarme sobre todo en la cuestión coyuntural, aunque por supuesto es inevitable. En esa línea quisiera tocar tres tópicos que de alguna manera plantean o buscan plantear algunos de los problemas fundamentales y algunas hipótesis de escenario futuro. El primer tópico que quisiera abordar es que en la actual coyuntura estamos ante la vuelta del Estado, pero un Estado que se ha convertido en una suerte de Leviatán sanitario que tiene dos caras, que suponemos además que ese es un Leviatán sanitario transitorio. Por un lado reaparece el Estado social, vemos que en todo el mundo se están aplicando fuertes medidas de intervención social del Estado, lo cual incluye gobiernos que tienen un Estado fuerte, una tradición, como el caso de Francia, de Alemania, pero también lo vemos en países en donde no es el caso, uno podría decir Estados Unidos, que recientemente ha lanzado un paquete también de ayuda social muy, muy importante. La situación es de tal gravedad en ese sentido, ante la pérdida de empleos y millones de desocupados que habrá en los próximos tiempos, que incluso los economistas más liberales están hablando de la necesidad de un New Deal en el marco de esta gran crisis sistémica, ¿no? Ahora bien, por otro lado, la otra cara del Estado, o de ese Leviatán sanitario, es que este viene acompañado por el estado de excepción. Mucho se escribió sobre eso y no voy a abundar. Basta decir que los controles sociales se hacen visibles de diferentes formas en todos los países, bajo la forma de violación de derechos, de militarización de territorios, de represión de los sectores más vulnerables. En los países del sur estamos más bien lejos de ese modelo asiático que implica vigilancia digital extrema, y estamos mucho más cerca de la militarización y la represión en nombre de la guerra al coronavirus. Una pregunta que resuena todo el tiempo ante este regreso del Estado es hasta dónde los estados tienen las espaldas anchas para proseguir en una tarea de recuperación social. Yo creo que esto es algo que vamos a ver en los próximos tiempos, de lo que no va a ser ajeno las luchas sociales, esto es los movimientos que desde abajo presionen, pero también las presiones que desde arriba realicen los sectores económicos más concentrados. Sabemos que los estados periféricos en el sur tienen en ese sentido las patas más cortas. Fíjense, para el caso de la Argentina, estamos en nuestro país, en una situación de virtual default y de desastre social en lo cual nos dejó el último gobierno. En todo caso, es claro que ningún país se va a salvar por sí mismo, que por más medidas progresistas y de intervención social del Estado que haya, esta tiene límites y que todo esto va a requerir una redefinición de la relación norte-sur en el marco de un multilateralismo diferente. Un segundo tópico que me parece importante subrayar es que, pese a que la actual pandemia tiene causas ambientales, y esto ha sido demostrado por diferentes investigaciones que muestran cómo los virus de animales silvestres, de ecosistemas devastados, han sido trasladados o han saltado al ser humano, pese a que estas causas ambientales son claras en ese sentido, esto no aparece en el discurso de los gobernantes, no aparece en el discurso de Macron en Francia, de Angela Merkel en Alemania, mucho menos, por ejemplo, en el discurso de Alberto Fernández acá en Argentina, que es alguien que ha ganado legitimidad ante la intervención que ha hecho y la toma de decisiones con un comité de expertos. Con esto quiero decir de que las causas socioambientales de la pandemia están ocultadas y lo que se ha construido en contrapartida es un discurso bélico que lo que hace es ocultar efectivamente estas causas y la relación entre globalización depredadora o capitalismo y naturaleza. Pero de lo que nadie habla es de estas causas socioambientales. Podríamos decir, siguiendo a Horacio Machado, que hay una ceguera epistémica en todo esto, que tiene, insisto, como contrapartida la proliferación de metáforas bélicas, ¿no? En la cual se habla constantemente del enemigo invisible. Desde mi perspectiva, el discurso bélico confunde y oculta las raíces del problema, atacando el síntoma, pero no las causas profundas de este, que tienen que ver, insisto, con el modelo de sociedad instaurado en el marco del capitalismo neoliberal. Por último, también en esa línea, la fórmula bélica se asocia mucho más al miedo que a la solidaridad, y esto ha conllevado la multiplicación también de un sistema de vigilancia que, por ejemplo, en varias sociedades ha dado lugar a la emergencia de la figura del ciudadano policía, que está constantemente vigilando, dispuesto a denunciar a su vecino ante el menor desliz en la cuarentena. Por ende, yo creo que es necesario abandonar este discurso bélico y ahondar y asumir en las causas ambientales de la pandemia, lo cual nos ayudaría a prepararnos positivamente para responder el desafío de la humanidad, que es la enorme crisis climática, que todavía no está, insisto, en agenda. Un tercer tópico que me parece importante indagar en términos coyunturales es el aprendizaje que deja la crisis, ¿no? Y las falsas soluciones que puede ofrecer. La crisis global más reciente que podemos traer a la memoria es la crisis de 2008, es la crisis que se inició en Estados Unidos a través de la burbuja inmobiliaria que luego se trasladó a otros países y que sabemos generó una ola de desocupados que terminó además expropiando la propiedad de muchos sectores vulnerables. Y sabemos también que salvo raras excepciones, los gobiernos hicieron el salvataje de las grandes corporaciones financieras y de los ejecutivos de las mismas, los cuales emergieron al final de la crisis como más ricos que nunca. Entonces, es interesante volver a esta idea de que hace muy poco tiempo hubo una gran crisis global que implicó una reconfiguración social, ¿no?, y política muy importante en términos negativos, porque ahondó las desigualdades, ¿no?, el proceso de concentración de la riqueza, y también está en el origen de, de la emergencia de nuevos liderazgos políticos de derecha, de extrema derecha, sobre todo, en Estados Unidos, en Europa y de modo más reciente en América Latina. En América Latina la crisis de 2008 no se sintió quizás con tanta virulencia porque vivíamos bajo el consenso de los commodities en un momento en el cual todos los países aprovechaban esa etapa de rentabilidad extraordinaria exportando materias primas a gran escala. Sin embargo, al final de este ciclo encontramos a nuestros países más pobres, más desiguales que nunca y también con un fuerte proceso de represión y de criminalización tanto de los activistas de derechos humanos como de los activistas ambientales, por no recordar el proceso también de concentración de la tierra que es producto también de la expansión de la frontera agropecuaria. Entonces, en esa línea a mí me parece que es importante rescatar las falsas soluciones para que estas no emerjan como posibles ejemplos ante la salida que hay que pensar a una crisis global de esta envergadura. La crisis de 2008 ha dejado un gran brete a la humanidad porque profundizó las desigualdades y el neoextractivismo no fue una solución, sino todo lo contrario en los países latinoamericanos. Último tema, me gustaría al menos dejar instalado en este año de la gran pandemia, el hecho de que efectivamente nos encontramos ante una encrucijada civilizatoria que plantea nuevos dilemas políticos y éticos, que nos permite al menos repensar, ¿no?, la crisis económica y climática desde un nuevo ángulo, tanto en términos multiescalares como geopolíticos. Yo creo que podríamos formular el dilema de la siguiente manera: o vamos hacia una globalización neoliberal más autoritaria, un paso más hacia el triunfo del paradigma de la seguridad, de la vigilancia digital instalada por el modelo asiático, también descrito por el pensador coreano Byung-Chul Han, nunca me sale bien el apellido, menos sofisticado en nuestros países periféricos del sur global, o bien, sin caer en una visión naif o ingenua, la crisis puede abrir a la posibilidad de la construcción de una globalización más democrática ligada al paradigma del cuidado, ¿no?, y también a políticas públicas que podrían orientarse a un nuevo pacto ecosocial y económico. Y ahí hay, digamos, tres grandes temas que me gustaría al menos dejar en la discusión. El primero de ellos es que, al estar en una enorme crisis civilizatoria, también estamos en un momento de liberación cognitiva, como dicen los estudiosos de la acción colectiva, ¿no? Un momento en el cual es posible la redefinición de la situación, esto es, pensar como viable y posible aquello que hasta hace poco tiempo era pensado como inviable o como inimaginable. Yo creo que hay que entender en esa línea que la suerte no está echada, que existen oportunidades para la acción en medio del desastre, y que lo peor que puede ocurrir es que nos quedemos en nuestras casas convencidos de que las cartas están marcadas y que no es posible en ese sentido avanzar con cambios positivos. En esta línea, insisto, el paradigma del cuidado, que las ecofeministas hemos puesto en la agenda desde hace mucho tiempo, cobra una nueva relevancia al calor de lo que hoy en día también el personal ligado al cuidado, ligado a la salud, digamos, ha cobrado una gran importancia. Tenemos que pensar estas nuevas alianzas, estas nuevas conexiones entre salud y ambiente que podrían colocar entonces al paradigma del cuidado en el centro de nuestras sociedades contemporáneas. Y por último, también tenemos que pensar en un pacto ecosocial y económico. En el norte, en los países del norte, se habla de un Green New Deal. En América Latina no tenemos una tradición o un recuerdo, una memoria ligada al Plan Marshall o ligada a New Deal, pero sí tenemos una tradición de lucha y una tradición de pensamiento crítico ligada a la transición socioecológica, ligada al post-extractivismo, al post-desarrollo, que creo yo habría que poner en la agenda, en la discusión, en ese diálogo norte-sur que hoy es necesario entablar para poder articular de una vez por todas la justicia social con la justicia ambiental. Yo dejaría aquí porque efectivamente ya me pasé del tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Estela. Bueno, yo quería plantear fundamentalmente cinco cuestiones, ¿no? La primera es que estamos en los albores de una ola de protestas sociales a nivel mundial nunca antes vista. Creo que lo que tenemos no es solo un problema de salud, sino un problema social de características mundiales, globales, que no ha existido antes en la historia. Y este problema social está empezando apenas a manifestarse. El día de hoy en Bolivia, en dos ciudades, Trinidad y Riberalta, la población, los mototaxistas, rompieron el coronavirus y salieron a protestar. Hace unos días hubieron huelgas en Lombardía porque no se les garantiza la situación de salud a ellos ni a sus familias. Hemos tenido un pequeño paro en el caso de Amazonas en Estados Unidos. Hemos tenido choques de la población china en la provincia de Hubei con la policía por un problema de que se dice que se ha resuelto el problema del coronavirus, sin embargo no se les permite la movilidad. Entonces, esto que apenas lo estamos empezando a ver va a extenderse, masificarse mucho más, porque es imposible pretender que una cuarentena de estas características dure por mucho tiempo si no se garantizan las condiciones de vida, sobre todo para una población trabajadora y que vive día al día. Entonces, esta confrontación va a ir incrementando. Y estos conflictos sociales pueden ser, por un lado, asimilados por el sistema con algunos paliativos, pueden ser aplastados, pueden ser derrotados, o también pueden ser victoriosos. Y la clave a la situación actual está en cómo esta nueva oleada, que recién se empieza a prefigurar, va a concluir. Creo que el tema fundamental es cómo los movimientos sociales van a empezar a actuar en esta coyuntura. ¿Cómo se van a dar los nuevos procesos de autoorganización frente a un Estado que no va a responder a las necesidades de sobrevivencia de todos? ¿Cómo no solamente se está en el campo de la protesta, sino también se está en el campo de la acción, de crear nuevas redes, del desarrollo de nuevas experiencias y prácticas de los comunes? Entonces creo que hemos entrado al tiempo de la autoorganización, de una protesta social que tiene que ser creativa y de, es un nuevo tiempo, una nueva época para desarrollar los comunes. No me extiendo más para no perder el tiempo y desarrollar los otros puntos. El segundo punto que yo quiero plantear es que tenemos que derrotar el apartheid a nivel mundial antes que se consolide. Leía en las noticias que hay algunos negocios florecientes. Obviamente los negocios de las industrias farmacéuticas están haciendo ganancias. Pero hay otro negocio, el de la venta de búnkers para los capitalistas que están pensando cómo van a hacer para enfrentar esta situación. Y el que vende los búnkers, estos apartamentos bajo tierra, ¿no?, dice en su propaganda, nosotros no creamos el miedo, nosotros lo solucionamos. No construimos fortalezas para el coronavirus, sino para lo que viene después. Esa es su propaganda. Y su negocio está en ascenso. Es un pequeño síntoma sumado a lo que vemos en el caso de nuestros estados, de ciudades, de barrios, en los cuales se empieza a pensar con un criterio de, bueno, ¿cómo me salvo yo? ¿Cómo se salva mi comunidad más cercana? ¿Y cómo avanzamos hacia, en algunos casos, estados, ciudades, barrios, fortaleza? Esto no es nuevo, ya fue analizado como una posibilidad a principios de este siglo, de que uno de los desenlaces era que avancemos hacia una sociedad fortaleza, una sociedad de búnkers, donde hay unas burbujas que se construyen para proteger a ciertos sectores privilegiados y a los grandes capitales de una miseria y una conflictividad social muy grande. Y yo creo que hay una tendencia hacia eso y que en este momento es fundamental en nuestro accionar, más que nunca, hacer eje en el tema de los derechos humanos, de los derechos de todos. Creo que para vencer a este apartheid que está en ciernes, El tema fundamental de que todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho humano al agua, todos tenemos derecho humano a la alimentación, todos tenemos derecho humano a vivir, es central, es medular. Y creo que se van a dar alianzas entre sectores sociales, de trabajadores, de informales, de clase media, que va a empezar a ser excluida por esta tendencia cada vez más de estos búnkers, de esta suerte de apartheid. Tercera elemento. Yo creo que tenemos que tener una triple estrategia en torno al Estado. No hay duda que el Estado está interviniendo y va a intervenir más. Y que la población quiere que intervenga el Estado, porque alguien tiene que hacer algo. Pero el Estado no es un ente sin definición política. Los capitalistas quieren que también intervenga para salvar sus capitales, para salvar sus bancos, para comprar sus empresas en crisis. La población quiere que intervenga para que le dé un alivio, para que le dé la canasta familiar que le prometió, para que exista un centro de salud al cual pueda ir cuando tenga coronavirus. Entonces, la intervención del Estado, que estos dos polos de la sociedad quieren, es diferente. La gran pregunta es, ¿cuál va a primar? ¿Cuál va a prevalecer? Y para ello, es necesario combinar una estrategia, por un lado, sí, de presión, de exigencia al Estado. De exigencia al Estado en términos de temas concretos de alivio a la situación que se vive, pero también de propuestas de transformación estructural del Estado. Porque este Estado, solamente bajo presión, no va a jugar nunca un rol que nos permite enfrentar esta crisis sistémica. Y por último, aunque haya esa presión, aunque haya esa transformación, si no hay la generación de mecanismos de contrapoder que se generan desde la sociedad civil para empezar a tomar en sus manos la solución de problemas a nivel local, municipal, no vamos a poder alcanzar el objetivo fundamental de esta triple estrategia, que es una democratización del poder. Voy al cuarto punto. El cuarto punto es el reencuentro con la naturaleza. Este es un tema clave, porque lo que nos está pasando con el coronavirus es grave, pero lo que se viene con el cambio climático es mucho peor. Hay un artículo de las Naciones Unidas que muestra lo que va a provocar el cambio climático y por qué es peor que el coronavirus, y así lo dice. No solo en términos de virus que van a quedar liberados porque se está derritiendo el permafrost, sino por todo lo que nosotros conocemos de lo que va a provocar la elevación de la temperatura del planeta. Entonces, una propuesta desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales, tiene que empezar a tomar este tema como un tema central. Si no, por más avances que tengamos a nivel social, a nivel de los derechos humanos, a nivel de la democratización del Estado, vamos a fracasar. Creo que en ese sentido, la combinación entre los derechos humanos y los derechos de la madre tierra y los derechos de la naturaleza pasa a ser un tema prioritario en esta nueva etapa. Es probablemente la oportunidad en la que se juega el todo por el todo los postulados de los derechos de la naturaleza de la madre tierra. Por último, el quinto punto, tiene que haber una reconfiguración de la mundialización. Esta globalización al servicio del capital ha fracasado. Pero ¿cómo la vamos a reconfigurar? ¿Cómo reconfiguramos el mundo? Porque está claro que no puede haber soluciones locales o solamente nacionales. Pero para esto tiene que haber otras Naciones Unidas, otra clase de multilateralismo. Un tema fundamental, por ejemplo, las patentes sobre propiedad intelectual. Este tiene que ser un tema que lo tenemos que levantar en todo momento. Ya hay casos de compañías que se están negando a liberar sus patentes en esta crisis sanitaria. Eso es criminal. El tratado, el acuerdo de propiedad intelectual de la OMC tiene que acabar. El tema de que nosotros tenemos que ir hacia un multilateralismo que no sea de discurso, sino que tenga poder. Porque aquí el único multilateralismo que tiene poder es el de la Organización Mundial del Comercio. Es lo único que hace cumplir los convenios. Y aquí tiene que haber unas Naciones Unidas que pueda hacer cumplir y que haga cumplir a los más poderosos, a la China, a Estados Unidos, a Francia. Sin eso, no hay otra mundialización. Y tenemos que asumir de que hay una parte de la soberanía de los estados que vamos a tener que traspasar hacia esa mundialización. Sin eso, esto no es posible. Porque lo que se haga en el Amazonas, lo que se haga en la China, va a afectar a otras partes del planeta. Y por eso tenemos que ir hacia una mundialización diferente, real, no retórica. Muchas gracias y mil disculpas por haberme pasado del tiempo. Alberto, como dicen, tienes la palabra. Empezaría saludando a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Y por cierto, en primer lugar a María Estela y a Pablo. Es un gusto poder compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas ideas de lo que está sucediendo en el mundo. Y empezaría por anotar que no estamos viendo una película. Hemos visto tantas películas de terror mundial que avizoran incluso el fin del planeta, que casi podríamos estar tentados a creer que esta es una película. Pero no es una película, pero eso sí es una mega producción que está en marcha desde hace mucho tiempo atrás. El coronavirus nos confronta con una realidad que se ha venido acumulando desde hace muchos años y sobre todo en el último tiempo. Pablo y María Estela han hablado del cambio climático. Yo me permitiría hablar del colapso climático, porque cambio climático ha habido muchas veces en historia de la Tierra, una y otra vez. Ahora es un colapso climático que lo hemos fraguado los seres humanos, lo que se llama el antropoceno, yo diría más en términos correctos el capitaloceno, el faloceno y el racismoceno. Pero en fin, eso hemos fraguado nosotros. Igualmente hay que anotar aquí un hecho real, que la recesión económica ya estaba en marcha antes del coronavirus. Agudiza los problemas del coronavirus y nos confronta con una realidad que debe hacernos a nosotros pensar y actuar. Invitaría en primer lugar a que hagamos un ejercicio de memoria en todos estos días. Esta es la crisis global más importante que enfrenta la humanidad. Nunca antes tantas personas, tantos países han sido confrontados tan rápidamente con un problema tan grave. Hagamos memoria. Y guardemos esa memoria para que nos sirva para la reflexión. Y estamos aquí reflexionando y compartiendo algunas ideas, y yo valoro muchísimo lo que he escuchado de ustedes dos, y diría que hay que sacar conclusiones para la acción. Plantearía algunos elementos clave. ¿Para qué sirve este coronavirus, esta crisis? Para descubrir los temores y exacerbar los temores. Ustedes hablaron con claridad que estamos en un plan de guerra, enfrentando al enemigo invisible. Y se despliegan armas. Y hay situaciones dramáticas cuando vemos en los Estados Unidos gente que hace cola frente a almacenes para comprar armas, literalmente para defenderse. No solo el caso de los búnkers, que serían para los sectores ultra acomodados del planeta, sino gente que se compra una pistola, una escopeta, un rifle para defenderse. Luego estamos viendo cómo aparecen los chivos expiatorios. Leí el otro día una declaración del gobernante, del presidente o jefe de gobierno de Hungría, que decía que ese país está enfrentando este rato dos problemas externos y que hay que cerrar las fronteras. Uno, la migración, y otro, el coronavirus. Entonces aparece la xenofobia de la mano del coronavirus. Y vemos también cómo se caen las lecturas del negacionismo de los gobernantes, que tienen que aceptar que hay problemas globales, que hay que enfrentarlos globalmente. Un segundo tema que descubre el coronavirus es la lógica del poder. El poder, que ahora ustedes lo explicaron muy bien, se refleja en el retorno del Estado. Pero un Estado que asume tareas sociales, en algunos países los había dejado en manos del mercado, la salud sobre todo, y ahí están los problemas a la vista. Un Estado que quiere garantizar la seguridad a sus ciudadanos, no solo la seguridad social, sino la seguridad para mantener el status quo. Y un Estado que aparece también, caso de Alemania o de los Estados Unidos, nuevamente como empresa de reparaciones del sistema. Mete millones de dólares o de euros para sostener las grandes empresas para que todo siga igual. Pero también este coronavirus descubre algo que sabíamos, al menos en América Latina, las desigualdades afloran con mucho más claridad. Y entonces esa política de quédate en casa tiene un enorme matiz de privilegio de clase. ¿Cuántas personas se pueden quedar realmente en casa? Hablo de mi país. El 45% de las viviendas no son adecuadas. Hay un tremendo hacinamiento. No hay servicios de salud y servicios sanitarios en las viviendas. Hay mucha miseria. En ese sentido, sabemos que 1.300.000 hogares en mi país, Ecuador, no tienen una vivienda adecuada. El 60% de la población económicamente activa en el Ecuador no tiene un empleo fijo. No pueden hacer la cuarentena. Y comienza a aparecer lo que señala Pablo, un problema social que comienza a explotar también en Ecuador y en otras partes. Los problemas sociales aparecerán también por el lado del hambre, de la miseria y de la inequidad. Y en ese sentido yo creo que es importantísimo dar paso a una lectura en clave con lo que ustedes han hecho, porque a la final lo que ustedes han hecho es una lectura que yo también habría previsto hacerla, que es ver la crisis en sus dos facetas, los problemas y las oportunidades. No nos olvidemos que crisis en chino tiene dos kanjis. El un kanji que es riesgo, problema, amenaza. El otro kanji que es la oportunidad. Y entonces, en ese sentido, creo que es muy importante hacer una puntualización. Esa es mi tesis fundamental. No podemos volver a la normalidad porque la normalidad es el problema. Veamos qué es lo que ha producido esta globalización del capital tan acelerada. En términos de consumismo, en términos de productivismo, en términos de individualismo. En términos de individualismo, ya había una cuarentena para millones de personas en el mundo. ¿Cuántas personas están marginadas de la prosperidad y los beneficios de la tecnología? Hay un país, Inglaterra, en donde desde hace 2 años, desde enero del año 2018, se estableció el Ministerio de la Soledad. Para atender a 9 millones de personas, al 13.7% de la población. O sea, que esta soledad, este aislamiento que vivimos, es parte de ese sistema. Estamos viendo que la demanda de recursos naturales llega a niveles inauditos. China, por ejemplo, en 3 años consumió 6.515 millones de toneladas de cemento. 2011, 2012, 2013. 1.5 veces más que los Estados Unidos en todo el siglo XX. No hay planeta para esta brutalidad. Hay que comenzar a plantear. Y vemos que hay problemas graves como del hambre. 1.000 millones de personas se van a su casa todos los días con hambre, no porque faltan alimentos, sino porque se los desperdicia. Se destina para atender la alimentación de los automóviles, los biocombustibles o agrocombustibles. Hay especulación con los alimentos. Y en ese sentido, entonces, tenemos que abrir la puerta para la lectura hacia los riesgos y las oportunidades. Ya se ha hablado acá de lo que puede ser el Estado. El grave riesgo es que para salir de esta crisis se aumenten las lógicas autoritarias. Un Estado fascista puede aparecer en muchos de nuestros países vinculado con la filantropía de los grupos acomodados que cederán algo para que las explosiones sociales no afecten sus privilegios. Puede haber cada vez más neoliberalismo, más extractivismo, más flexibilización laboral y ambiental para ser competitivos y recuperar el tiempo perdido. Hay que crecer y hay que salir del bache, dicen algunos. Y esto va a ahondar y ya está ahondando las desigualdades. Algunos ricos cada vez más ricos. Las farmacéuticas, las grandes empresas que suministran alimentos, las cadenas comercializadoras de alimentos en particular. En el caso de mi país, los tenedores de bonos de deuda externa, a los cuales el gobierno les pagó, en este momento, cuando el Ecuador no tiene un centavo, 325 millones de dólares. Ya nos anticipa la CEPAL, en un primer estudio, que la pobreza en América Latina va a subir en 35 millones de personas, de 185 millones a 200 millones de personas. Pero seamos optimistas, hay oportunidades. Retomo lo que dice María Estela, la necesidad de recuperar todo lo que son las actividades de cuidado. Eso es fundamental. ¿Qué manos están este rato sosteniendo la vida? No la de los banqueros, no la de los militares, no la de los especuladores, no la de los extractivistas, sino lo de los médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, la gente que cuida en los hospitales, la gente que recoge la basura, la gente que está sembrando, los campesinos y las campesinas. Entonces, este es un primer gran mensaje para construir las alternativas. Un segundo mensaje fundamental es enfrentar temas como el de la salud, como el de la alimentación, como el de la vivienda, desde la perspectiva de derechos, como señala Pablo. Son derechos, no son mercancías. Y ese entonces es una gran tarea en donde no solo puede y debe participar el Estado, sino las comunidades. Es el momento de las comunidades. Yo creo que la solución no pasa por más Estado ni por más mercado, muchísimo menos por más mercado, sino por más comunidad. ¿Cómo la gente se organiza desde los barrios, desde las comunidades, para dar respuestas y alcanzar mayores niveles de autosuficiencia? Sin lugar a dudas, habrá que reflexionar en el tema del nivel del Estado, habrá que plantearnos temas en economía global y sobre eso me gustaría luego profundizar algo, pero lo importante aquí es irnos sintonizando, establecer puentes entre el norte global y el sur global para trabajar en línea, por ejemplo, con lo que se habla del decrecimiento, liberarnos de la religión del crecimiento económico, que es también una de las causas de los problemas, en sintonía con las propuestas mencionadas ya del post-extractivismo, que a mi modo de ver son fundamentales. Y concluyo, nosotros tenemos que aquí, al ver lo que pasa en el mundo, al hacer esta reflexión y al guardar en nuestra memoria, hacer un ejercicio de mucha humildad. En este silencio que estamos atravesando en estos días, porque hay mucho silencio, hay un momento en que deberíamos comenzar a escuchar las respuestas que surgen en distintas partes del planeta. Figurativamente hablando, ese silencio nos permite escuchar esas alternativas. Alternativas en muchas comunidades que vienen desde antes. Así como esta megaproducción estaba en marcha de antes, sabemos que hay alternativas concretas en comunidades andinas, en comunidades amazónicas, en comunidades africanas, en comunidades asiáticas. El buen vivir o el vivir bien, el Ubuntu, el Esbarash y otras tantas alternativas que configuran lo que los zapatistas llamaron oportunamente el pluriverso. Un mundo donde quepan muchos mundos, pero todos esos mundos viviendo con equidad, donde seres humanos y seres no humanos podamos vivir con dignidad. Eso nos plantea, lo que has dicho también, la necesidad de repensar el mundo desde los derechos humanos y desde los derechos de la naturaleza. Los dos derechos van de la mano. Justicia social y justicia ambiental son consecuentes, concurrentes, y ninguno de los dos puede funcionar al margen del otro. Creo que por ahí tenemos muchas coincidencias y algunos puntos para seguir la discusión. Muchísimas gracias, Alberto. Ahora vamos a pasar a un diálogo entre nosotros más informal a partir de estas tres presentaciones. No sé si tú, María Estela, quisieras empezar. Bueno, antes que nada, gracias, y ha sido muy interesante escucharlos a ambos. También creo, como Alberto, que tenemos muchas coincidencias y una plataforma de diálogo también avalada por muchos años de encuentros e intercambios en nuestra América Latina y en clave también de sur a norte, ¿no? Tres cuestiones me gustaría subrayar. La primera de ellas, yo insistiría en la importancia que adquiere el paradigma del cuidado y esta alianza, digamos, y esta posibilidad de conversación entre el legado, digamos, del aporte del ecofeminismo y el movimiento feminista que tiene hoy en día tanta importancia en todo el mundo, con el personal de la salud, el personal sanitario, que es hoy en día el que está precisamente asumiendo en el centro, digamos, de la batalla, y que tiene mucho para aportar y un grado de conciencia, sobre todo, sobre la gravedad que asumen los problemas entre salud y ambiente. Creo que ese, insisto, es un punto fundamental en donde movimientos feministas, el personal de la salud, podría efectivamente construirse un diálogo privilegiado, al mismo tiempo que también creo que los jóvenes que han tenido tanta importancia en los últimos tiempos, desde el efecto Greta Thunberg en adelante, deberían asumir un protagonismo mayor en este escenario de lucha que se abre, del cual has hablado tú también tanto, Pablo. Una segunda cuestión que a mí me parece esencial es que esta crisis, es cierto, ha traído al Estado, tenemos que pensar qué Estado necesitamos, y el grado de tensión y de contradicción que implica entre intereses diferentes, pero se ha abierto una oportunidad en la cual vuelven a hablarse de temas que habían quedado fuera de la agenda. Por ejemplo, hace unos días la UNCTAD, esto es la conferencia de la ONU sobre comercio y desarrollo, trajo a la palestra el tema de un jubileo de la deuda, nuevamente, ¿no? Y en varios países también se trae a la palestra el tema del ingreso universal ciudadano, ¿no? Detrás de esta acción, muchas veces deficitaria, de los estados para pensar en términos de ciudadanía y no de control social o de mecanismos de complementación o de control de la pobreza. Entonces, ahí me parece que hay una oportunidad, insisto, que se abre y que hace necesario, no voy a desarrollar el tercer tema, voy a cerrar en este, hace necesario el hecho de que pongamos en clave ecológica toda esta discusión sobre el retorno del Estado, qué Estado necesitamos, porque la tendencia es que esta clave desaparezca como tal, aparezca diluida, si no, y nuevamente, no digo que confrontemos con el liberalismo duro, pero sí confrontemos con un progresismo desarrollista que nuevamente persiste en su ceguera epistémica. Alberto, no sé si tú quieres entrar en la conversación. Por supuesto, yo quiero entrar en la conversación y profundizar algunas cosas rescatando algo que dice María Estela que es fundamental. Recuperar, fortalecer y amplificar esas luchas de resistencia que surgen desde movimientos tan vigorosos como el movimiento feminista, con todas las complicaciones, debilidades, es uno de los movimientos más transformadores que existe este rato en la humanidad, y creo que hay que sintonizarlo también con las luchas de la juventud. Eso me parece que es clave, ese es un punto fundamental. Ahora, yo rescataría la necesidad de trabajar en la cotidianidad, teniendo presente esto que dice María Estela, el paradigma del cuidado, salud, alimentación, vivienda, son cuestiones claves en el marco de una relación armónica con la naturaleza. Y simultáneamente, y aquí quiero hacer yo hincapié, también tenemos que pensar en clave global. Hay que tener mucho cuidado de las respuestas globales, porque lo que podría suceder es que se configure una suerte de gobierno universal autoritario, que entre los grandes se pongan de acuerdo y nos impongan sus normas y sus reglas. Pero a pesar de eso, yo sí creo que es el momento de abordar con propuestas concretas. Planteemos cosas puntuales y cosas más de largo plazo. En el cortísimo plazo, hay que proponer la desaparición de los paraísos fiscales. Allá fluye demasiado dinero del mal llamado tercer mundo. De cada dólar que viene de la llamada ayuda al desarrollo, que habría que cuestionarla, 3 regresan a los paraísos fiscales. Esa es la realidad. Un segundo punto, el famoso impuesto Tobin para combatir la especulación financiera. Un tercer punto que para mí es clave y fundamental, un Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda Externa Soberana. Ya se ha discutido 2 veces en Naciones Unidas y eso debería venir atado con una moratoria generalizada de deudas, este jubileo del que hablaban, ¿ya? Que ya se puso en marcha en el año 31 y en el año 32, hace cerca de un siglo, cuando el presidente Hoover planteó el no cobro y el no pago de las deudas externas. Fue tarde, no se pudo suspender o enfrentar adecuadamente la gran recesión, pero esta sería una opción. Y luego también hay que trabajar en clave con la construcción de un Banco Central Mundial en donde no tengan nada que ver ni el Banco Mundial ni el Fondo Monetario Internacional, que paulatinamente tienen que ir desapareciendo. Un Banco Central Mundial en manos de unas nuevas Naciones Unidas controlada por los pueblos de todo el mundo. De lo contrario, lo que vamos a ver es una nueva forma de dominación del capitalismo global que se disputará a dentelladas los restos del planeta. Y eso es algo que nosotros, al menos yo pensando en mis nietos y en mis nietas, no podemos tolerar. Yo coincido plenamente con lo que dicen, ¿no? Quisiera reafirmar que, pero un tema, ¿cómo podemos imaginar una mundialización si no existen cambios en los estados nacionales? Porque el multilateralismo, el sistema de las Naciones Unidas, en última instancia, parte de lo que son los estados nacionales. Entonces, yo creo que el paso fundamental para un banco a nivel mundial pasa por cómo vamos cambiando los escenarios a nivel nacional dentro de estos estados nacionales para que empiecen a asumir una posición distinta en el contexto internacional. Creo que en ese sentido la lucha va a ser bien territorial. Territorial incluso de comunidades, de regiones, dentro de algunos sectores de los países, para ir a partir de ahí creciendo a lo nacional y a lo internacional. Creo que en esta lucha es fundamental el tema del derecho a la información. Yo veo en el caso boliviano, lo que está conmoviendo a todos sectores populares de clase media es los gobiernos no están informando, no están diciendo la verdad, nos están mintiendo. También en la China. Y muchos creemos que la China superó el problema del coronavirus, pero no es así. Hay suficientes artículos y noticias que llegan de allí y que muestran que la situación no había sido de esa forma. Resulta que la China no cuenta los casos de coronavirus que no presentan sintomatología. Entonces, solo han contado los casos de coronavirus, y esto está reconocido por el gobierno chino, de los que tienen sintomatología. No están contando aquellos que se vuelven a contagiar una segunda vez y que según los datos de la China son el 5 al 10% de los que ya se contagiaron. Entonces, el tema de la transparencia, de la información, de la democracia, de la capacidad de decidir, yo creo que pasa a ser uno de los temas fundamentales de esta recomposición del tejido social. Creo que es un eje articulador de primero. Bueno, si puedo intervenir nuevamente. Bueno, me gustaría también subrayar algo que dije al pasar, ligado a esto de pensar un pacto, un gran pacto ecosocial y económico. Eso es algo que venimos trabajando con Enrique Viale y que va a salir en el último libro que escribimos juntos, Una brújula en tiempos de crisis climática, porque un problema que aparece todo el tiempo cuando tenemos estas discusiones es que estamos en un escenario también muy contrastante, porque por un lado hay una narrativa global muy distópica, muy colapsista, y por otro lado solo contamos con utopías locales, territoriales, ¿no? Utopías concretas, podríamos llamarle. De hecho, en América Latina tenemos muchas de esas utopías concretas que al calor de esos conceptos horizonte que se han forjado en las luchas, derechos de la naturaleza, post-extractivismo, post-desarrollo, bienes comunes, lo que hacen es reformular la relación o el vínculo entre sociedad y naturaleza en un sentido positivo, en un sentido de sostenimiento de la vida, ¿no? Y eso a mí me parece fundamental, pero es algo necesario, pero no es suficiente, lo que necesitamos, y que de alguna manera esta tremenda situación de crisis abre una oportunidad, es la de pensar una agenda de articulación en términos de políticas públicas, tanto nacionales como globales, ¿no? En ese sentido, creo yo que tenemos que hacer ese esfuerzo de ver de qué manera, digamos, apoyamos o deslizamos o buscamos insertar en la agenda esta agenda, esta batería de políticas públicas. Alberto ya enunció varias de ellas. A nivel global son muchas las organizaciones, desde el norte y también desde el sur, que apuestan a ello. A mí me parece que esta es una de las grandes apuestas y oportunidades hoy en día. Pensar en términos de baterías de políticas públicas a nivel nacional y a nivel global. Y en esa línea, sin duda, coincido con que un elemento esencial es repensar el multilateralismo, ¿no? Un nuevo orden internacional que, por fuera de la globalización depredatoria y por fuera de la globalización neoliberal. El momento que estamos atravesando ahora, que es un momento de desglobalización, dicen algunos, sabemos que es temporario, que el día de mañana, el día después de la pospandemia, el capital va a salir nuevamente, ¿no?, a buscar sus beneficios y a reanudar, ¿no?, en la misma lógica que lo ha hecho anteriormente, en la expansión de las fronteras de mercantilización de la vida. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar también, promoviendo una agenda clara en términos de políticas públicas a nivel nacional y a nivel global. Hay un tema al que yo me quisiera referir, que lo plantea Alberto, ¿no? Dice, es el neoliberalismo. Yo digo, sí, pero no es el neoliberalismo que hemos conocido en las últimas décadas. Estoy de acuerdo que un elemento de ese neoliberalismo es, por ejemplo, la flexibilización laboral. En eso no hay duda que lo que vamos a ver son despidos de decenas de miles, cientos de miles en todo el planeta. Pero el neoliberalismo buscaba achicar el Estado, y lo que vamos a tener ahora es lo opuesto. Lo que pretendía era privatizar las empresas públicas, y lo que vamos a ver es lo contrario. No un fenómeno de que vamos hacia una suerte de capitalismo de Estado, pero no es el neoliberalismo de las anteriores décadas. ¿Por qué creo que es importante esto? Porque creo que también tiene que cambiar nuestro discurso, nuestro análisis y nuestra propuesta. Yo creo que vamos a ver más pugnas interimperialistas, países capitalistas, de lo que nunca antes se había visto. Pugnas por el mercado, pugnas por quién se recupera mejor, más rápido, un agravamiento de la competencia entre la China, Europa y Estados Unidos. Veo difícil en la actual coyuntura una unidad de estos poderes capitalistas a nivel mundial para redefinir el planeta. Lo que yo veo es que avanzamos hacia un capitalismo más caótico, más de caos, donde lo que vamos a tener son acciones descoordinadas en unos países, en otras regiones, y vamos a tener reacciones desde sectores nacionales, sectores económicos, que se van a articular de forma muy diferente a lo que fue la globalización neoliberal que empezó en los 80 y que para mí llegó a su prácticamente fin en el año 2008, abriéndose una fase de crisis sistémica. Entonces, ¿por qué lo marco esto? Porque creo que nuestras estrategias tienen que articularse y diseñarse para enfrentar este capitalismo del caos, que tiene elementos del neoliberalismo, pero no es el neoliberalismo. Me gustaría hacer unas puntualizaciones partiendo del hecho de que cada vez va a haber más disputas entre las distintas potencias que controlan partes de la economía mundial. Eso es evidente, eso lo dije, se van a disputar a dentelladas el retorno a la normalidad, porque para ellos la normalidad va a ser recuperar el tiempo perdido en términos de acumulación del capital, en términos de crecimiento económico, en términos de colocación de sus productos en el mercado. Van a tratar de volver a la senda de la prosperidad, a la senda del progreso y del desarrollo, que son los causantes de esta debacle, digámoslo también de paso. Pero en ese escenario, Pablo, va a estar vigente algo que es esencial en la lógica del capitalismo: la acumulación de capital permitiendo la mercantilización de prácticamente todo. Se ha mercantilizado la tierra, se ha mercantilizado la naturaleza, los bosques, se ha mercantilizado el clima. Hay el mercado de carbono, se mercantiliza la información, se mercantiliza el ADN. Y en este escenario hay dos elementos fundamentales en donde el Estado tiene que intervenir para ayudar la acumulación de capital. Uno, la ampliación de las fronteras extractivistas, por ejemplo, la ampliación de las márgenes de flexibilización laboral, y también tiene que aparecer el Estado como empresa de reparaciones. El Estado es la mano visible del mercado en nuestros países y fuera de nuestros países. Y en ese contexto, entonces, vamos a tener una suerte de neoliberalismo transgénico, que ya se vivió en algunos países con gobiernos progresistas. Un Estado fuerte que hace las tareas que querían los neoliberales. El caso concreto de Ecuador con Rafael Correa. Se impone la mega minería a sangre y fuego con un Estado fuerte, algo que no consiguieron los gobiernos neoliberales. Entonces, este neoliberalismo transgénico, o esta forma en la cual el Estado nuevamente es funcional al mercado y a la acumulación del capital, se va a ver exacerbado. ¿Qué hacer frente a eso? Ahí es mi propuesta: trabajar en todos los niveles de acción estratégica posibles. ¿Dónde podemos actuar ya, ahora? Y se está actuando ahora, a nivel de las comunidades, a nivel de los barrios. La gente se está organizando para atender la salud, para atender la alimentación, para atender la seguridad. Y eso hay que multiplicar, pero hay que abrir ese escenario y hay que trabajar a nivel de las ciudades, a nivel de los estados, y hay que transformar los estados desde abajo, desde las comunidades y a nivel global. Tenemos que disputar el sentido histórico en todos esos niveles de acción estratégica, en esos niveles escalares diferentes, teniendo en cuenta que no en todos tenemos capacidad de la misma incidencia. María Estela, no quiero entrar en un diálogo con Alberto, así que... A ver, había un par de cosas más que quería decir, y en acuerdo con lo que han dicho ustedes, yo también considero que hay que disputar en todos los niveles escalares, pero creo que hay ciertos niveles escalares que han quedado muy descuidados. Que, sobre todo en América Latina, insisto, la pasión por las utopías concretas ha hecho, no solo la pasión por las utopías concretas, sino los fracasos con los gobiernos progresistas, ha hecho que descuidemos una instancia que es la instancia nacional de puja en el marco del Estado. No lo digo porque esté en un país en el cual hay nuevamente un progresismo débil, progresismo liberal, como el mismo se ha definido Alberto Fernández, de ninguna manera, sino porque creo necesario de alguna manera articular los distintos niveles escalares, porque corremos el riesgo de que en un marco de capitalismo del caos, para decirlo con los términos de Pablo, resistamos solamente a nivel territorial y local y terminemos, como Voltaire decía, cultivando nuestro propio jardín. Entonces la crisis abre esta oportunidad para que pensemos entonces sí una conexión entre los distintos niveles escalares. Es quizás la última oportunidad que tenemos en este contexto. Y no dudo de que las luchas serán muchas, enormes las tensiones, porque efectivamente, si bien desde abajo hay mucha acumulación y seguramente habrá nuevas dimensiones de las luchas que se harán visibles en un momento en el cual hace falta alimento, falta salud, hay más desocupados, también los sectores más concentrados y más poderosos y más contaminantes están haciendo su trabajo propio, ¿no? Por ejemplo, en el paquete económico que liberó Donald Trump, que es el más grande de la historia de Estados Unidos, una parte de ese paquete está destinado a la industria del fracking. fíjense ustedes, es decir, ya el lobby está presente ahí en la industria más contaminante y más subsidiada, además, por los estados actualmente, ¿no? Entonces hay ahí una lucha tremenda por dar, para colocar en la agenda la necesidad de pensar la crisis energética, la crisis climática, que hoy está encubierta detrás de este discurso bélico de guerra al coronavirus, y que mañana, efectivamente, como dice Alberto, volverá con el discurso del retorno a la normalidad, el retorno a hacer negocios como siempre, en nombre del progreso y el desarrollo, como si esto fuera solamente una suerte de quiebre temporario, de hiato, ¿no? En el camino de los negocios, el business as usual. Así que bueno, eso me quedaba por decir, y algunas cosas más, pero si seguimos el diálogo las diré oportunamente. Yo coincido plenamente contigo, María Estela. El tema es cómo es esto que tú le llamas, escalar, no quedarse solamente en lo local, aunque lo local creo que es el principal punto de partida, porque es donde se actúa, donde se controla el territorio, donde se lo puede autogestionar, pero tiene que estar articulado con propuestas a nivel de estados nacionales, propuestas en relación a la naturaleza, propuestas en relación a la mundialización, pero obviamente el riesgo es que nos quedemos en esto, que es lo local, que yo creo que va a ser el primer paso, o debería ser el primer paso de este proceso escalar de la movilización social. El otro tema al que me quiero referir es el de la normalidad. Yo creo que no hay vuelta a la normalidad. O sea, que el capitalismo, aunque lo quieren, no vuelve a la normalidad. La China, aunque lo quieren, no vuelve ya a la normalidad. Se lo está viendo ya desde ahora, ¿no? Entonces, esta anormalidad que se caracteriza por una crisis, y por una crisis sistémica, o sea, no es una crisis sanitaria, una crisis ecológica, una crisis social, no, una crisis del sistema en su conjunto, y del sistema, no solamente del sistema capitalista, es prácticamente del sistema del planeta de la Tierra cuando entramos en el tema del colapso climático, como lo marca Alberto. Entonces, en esa medida, obviamente, entramos en una situación donde el desafío es cómo pasar de demandas que son coyunturales, de asistencia urgentes, a demandas cada vez más estructurales, más holísticas, que integren las múltiples dimensiones de la problemática y de su solución. Creo que si en los diferentes sectores sociales se avanza en esa dinámica, es posible encontrar una salida, es decir, aprovechar esta que probablemente sea una de las últimas oportunidades de la humanidad como un todo. Coincido con ustedes en todo, pero habría que hacer aquí una puntualización que me parece importante. Ya está en marcha una serie de acciones en diversas partes del planeta, aún antes de que se pusiera en escena esta gran megaproducción del coronavirus y la recesión global patrocinada por el colapso climático. Ya está en marcha. No es bueno hacer propaganda ni promoción, y menos en un espacio como este. Pero me permitiría recordar, y tengo sobre mi escritorio, un libro que editamos con una serie de amigos, alguien de Colombia, Arturo Escobar, Ashish Kothari de la India, Ariel Salé de Australia y Federico de María de Italia, El Pluriverso. Aquí hay 120 personas que escriben 110 artículos, en donde hay una parte de crítica al desarrollo, hay un artículo de María Estela, hay otra parte de las falsas soluciones, y hay alternativas. En el mundo hay muchas propuestas en marcha, concretas, visiones, acciones. Lo que nos ha faltado es multiplicar los mecanismos para conocerlas y difundirlas. Ahora creo yo que, terminado este proceso de cuarentena, que esperamos no sea muy largo y no sea leve, y que no genere mayores destrozos en términos de vidas y en términos de sociedades, tengamos la capacidad para recuperar lo que se ha avanzado, sacar lecciones de lo que estamos viviendo y construir a partir de esas memorias algo diferente. Necesitamos muchos puentes entre todos quienes están pensando en otros mundos posibles, pero posibles en términos de vida digna para todos los habitantes del planeta, seres humanos y seres no humanos. Ese es uno de los grandes retos. ¿Cómo creamos ahora esos canales, esos puentes que nos permitan ir construyendo desde lo local hasta lo más nacional, lo regional y lo global? Todos los ámbitos escalares de acción son fundamentales e importantes, pero hay unos donde tenemos mayor capacidad de incidencia y esos son donde tenemos que trabajar con mayor fuerza, sin descuidar los otros. Bueno, vamos a una última ronda para concluir nuestra muy grata e interesante discusión. María Estela. Bueno, sí, yo quisiera terminar, agradeciendo la oportunidad de este diálogo y, de alguna manera, también terminando con una pregunta que siempre nos hacemos cada vez que hablamos de alternativas y cambios sistémicos, y es con qué actores, quiénes son los actores que van a protagonizar estos cambios, porque en la conversación que hemos tenido aparecen las mujeres, aparecen los jóvenes, aparecen revueltas plebeyas ligadas a el hambre, la desocupación. Yo creo que nos estamos olvidando de un gran actor que son los sindicatos, ¿no? Aunque creo que los has nombrado al pasar, Pablo. A mí me parece que son como un actor olvidado en la agenda de cambio, si bien hay mucho dicho en términos de transición socioecológica, en relación a la transición justa, los sindicatos de trabajadores de distintos tipos están muy golpeados, van a ser los más golpeados en esta crisis, porque se van a producir millones de desocupados, y además va a haber también un aumento de la flexibilización laboral. Esto del teletrabajo también va a generar más precarización, más explotación, si se quiere. Entonces tenemos que ver de qué manera poder integrar en una agenda de cambio común a los sindicatos, que siempre han sido sectores bastante renuentes a pensar en la transición socioecológica y los dilemas que plantea el cambio climático, ¿no? Muchísimas gracias, Alberto, tus palabras finales. Bueno, coincido con María Estela, es necesario comenzar a identificar los actores, aunque en realidad muchos actores ya están en marcha. Por ejemplo, todos aquellos grupos que resisten a los extractivismos en las distintas esquinas de nuestra América. Son actores en donde confluyen campesinos y no campesinos, hombres y mujeres, sobre todo mujeres que están liderando, y en ese escenario tenemos que ver que los actores no van a ser como eran antes, que levantaban esa vanguardia de la revolución. No, aquí son múltiples actores. La gran tarea es cómo ayudamos, cómo contribuimos nosotros con nuestras reflexiones, con un granito de arena, para que se entrelacen estas luchas de resistencia y de reexistencia, que son cada vez mayores. Lo que está sucediendo este rato en muchos barrios y en muchas comunidades de nuestra América, a este instante, es una resistencia no solo al coronavirus, sino a esas respuestas autoritarias, a la desigualdad, a la inequidad, a la violencia que ya viene desde antes. Entonces es muy importante enfrentar no solo el tema de la precarización del trabajo, sino la precarización de la sociedad en su conjunto. Y cierro con una llamada de optimismo. El día en que se acabe la cuarentena y podamos salir a la calle a dar un abrazo a un amigo o a una amiga, yo a besar a mis nietos y a mis nietas, que han sido con gusto, lo hagamos con optimismo y que vayamos cargando en nuestra memoria todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos reflexionado, todo lo que hemos aprendido. El mundo tenemos que cambiarlo con creatividad, con mucha lucha y mucha alegría. Muchísimas gracias, Alberto. Agradecerles a ustedes profundamente por este diálogo. Creo que son tiempos nuevos. Nunca antes habíamos visto una situación como la que estamos viviendo ahora. Creo que es muy importante recuperar todas las alternativas, las propuestas que se han ido construyendo a lo largo de estos últimos años, pero también de siglos, pero también creo que no será suficiente eso para enfrentar la coyuntura que se nos avecina. Yo creo que el desafío es cómo a partir de esta nueva realidad repensamos todas estas alternativas que hemos venido discutiendo y compartiendo en el Foro Social Mundial, en diferentes encuentros y diferentes reuniones, para, a partir de ellas, desarrollar propuestas que puedan mejor hacer frente a la actual situación. Creo que, como dice María Estela, los sindicatos ahora empiezan tienen todas las posibilidades de ser un factor clave. Otro factor, otro sector muy importante, los pueblos indígenas, van a sufrir terriblemente. El coronavirus tarda en llegar allí, pero cuando llega, la situación de los pueblos indígenas los hace extremadamente vulnerables. El tema de la autogestión del territorio se vuelve una prioridad casi de sobrevivencia a todos los niveles, ¿no? Y creo que tenemos que también tomar en cuenta a las clases medias. Las clases medias, yo veo, hay un cambio, porque sienten que su vida, su existencia, está en peligro. No como clase, como seres humanos. Entonces, creo que avanzamos, sí, hacia múltiples actores, como lo plantea Alberto, donde creo que en el centro se va poniendo más a los seres humanos como tales. Y creo que esta recuperación de la humanidad, que necesita ser la humanidad, es fundamental para una transformación social de fondo. Bueno, muchísimas gracias. María Estela, por favor, claro que sí. Y bueno, no, simplemente como para cerrar también, hacer un llamado también, digamos, a esto que llamé a liberación cognitiva, ¿no? Los procesos que hacen que una persona crea, considere que es posible el cambio, que cambien sus expectativas respecto de lo que es posible o no hacer con la realidad. Creo que eso es lo que está faltando también, y lo que esta oportunidad, o mejor dicho, esta crisis enorme brinda en términos de oportunidad. Una liberación cognitiva que haga posible no solo luchar contra el capitalismo neoliberal en sus diferentes formas, no solo luchar contra el progresismo desarrollista y su ceguera, sino también contra el pesimismo que hay, ¿no?, en ciertos sectores, ese pesimismo colapsista que hoy en día también esta tragedia que está pasando el mundo está alentando. Si promovamos esa liberación cognitiva que hace posible la idea de que podemos cambiar la realidad, que las cartas no están marcadas. Me siento motivado a decir una cosa final y muy rápido. María Estela acaba de tocarme una de mis fibras cuando habla de las visiones colapsistas. Hay mucha gente que tiene un pesimismo innato. Hay mucha gente que dice no hay nada que hacer porque estamos sentados en el Titanic. Incluso el Titanic pudo haberse salvado. No es el momento para explicar cómo. Hay gente que lo ha estudiado. Yo creo que aunque estuviéramos sentados en el Titanic, debemos hacer un enorme esfuerzo para seguir en la banda de músicos del Titanic, tocando con entusiasmo y alegría hasta el último momento. Amigos y amigas, les agradezco esta oportunidad que me han brindado. Sigamos pensando en otros mundos posibles. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, María Estela. Será hasta una próxima oportunidad para continuar este diálogo que ha sido extremadamente constructivo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.